Vamos a iniciar la transmisión de El homenaje a Mercedes Sosa, parte 2. En 1965, en el desarrollo del Festival Nacional de Folclore en Cosquín, Cafrune ya era un triunfador. Cafrune ya era reconocido por todo el público. Y subido al escenario, dijo en un determinado momento lo siguiente: yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de orejas por la comisión. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana. Se llama Mercedes Sosa. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Con esa interpretación inició Mercedes Sosa su presentación en Cosquín. No, sin ningún lugar a dudas, tuvo el éxito desde el primer momento. Cuando finalizó su actuación, una ovación disculpó a Cafrune del pecado cometido. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó. En la parte 1 del homenaje ya habíamos contado cómo se había iniciado una sociedad musical entre Matus, Mercedes Sosa y Tejada Gómez, allá por Mendoza, asumiendo la organización de una especie de movimiento a través de un manifiesto del cancionero popular, llamémoslo de ese modo. O sea, un pacto donde se comprometían los firmantes del pacto, al cual adhirieron muchos otros intérpretes de ese momento, a comprometer el canto con los problemas de la gente. Mercedes Sosa nunca abandonó ese pacto, más allá que luego la vida la alejó de Matus, murió Tejada Gómez, ella tuvo una vida muy compleja, con exilio, con fallecimiento de un segundo marido, etcétera, etcétera. Pero aún a lo largo de toda su trayectoria, por todo el mundo, e interpretando música con una gran variedad de intérpretes, nunca dejó ese pacto de compromiso de su canto con la gente. El éxito de Cosquín le significó de inmediato un ofrecimiento de un sello musical para grabar un álbum, su tercer álbum. Recuerden que en la parte 1 habíamos hablado de los dos primeros álbumes de Mercedes Sosa. Este tercer álbum salió editado en 1966 con el título de Yo no canto por cantar, con el que alcanzó una fama que nunca la abandonaría. Ese álbum contenía Samba para no morir, de Hamel Lima Quintana, Samba Azul, del propio Tejada Gómez y Tito Francia, y otras composiciones que le dieron mucho éxito. Vamos a escuchar de esa selección Samba para no morir. Samba para no morir, de Armando Tejada Gómez, interpretada por Mercedes Sosa. En 1967 realizó una exitosa gira por los Estados Unidos y Europa. En 1968 lanza un nuevo disco, Con sabor a Mercedes Sosa. Allí se encuentra la interpretación de La Añera, muy simbólica, de don Arsenio Aguirre y Atahualpa Yupanqui, y también estaba en ese disco Al Jardín de la República, de Virgilio Carmona, un tema dedicado a Tucumán, su provincia natal, con la que siempre se la identificaría. En 1970 incluyó en su nuevo disco El Grito de la Tierra, el tema Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Esta canción ha sido considerada el himno no oficial de América Latina. Ha sido interpretada por numerosos autores y, bueno, y cada vez que se hace un homenaje a América, de un modo u otro, aparece Canción con Todos. En ese mismo disco incorporó también Duerme Negrito, que es una recopilación de Don Atahualpa Yupanqui, La Pomeña, de Gustavo Leguizamón y Manuel Castilla. Vamos a escuchar ese himno no oficial de América Latina, que es Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canción con todo, de Don Tejada Gómez, César Isela, e interpretada por Mercedes Sosa. No cabe duda que en ese momento, los comienzos de los 70, era una de las épocas de mayor producción de Mercedes Sosa y de mayor consolidación de ese pensamiento que llevaban adelante esa sociedad musical, a la cual se habían sumado ya, no sé si formalmente, pero informalmente, una gran cantidad. Estábamos en un momento apoteósico del folclore nacional y en un momento político de cambios, donde se iniciaba nuevamente un proceso popular. Ahí, sobre el final de los 60 y comienzo de los 70, publicó tres nuevos discos conceptuales en colaboración con el compositor Ariel Ramírez y el letrista Félix Luna. Mujeres Argentinas, en 1969, del cual en la primera parte ya lo mencionamos y pasamos Alfonsina y el Mar y Juana Zurduy como ejemplos del contenido de ese disco. La cantata sudamericana, que también con una pieza de ese disco finalizamos la transmisión de la parte 1 de nuestro homenaje. En la primavera de 1969 realizó su primera presentación en Chile. Simultáneamente grabó un disco simple dedicado a dos autores chilenos. En el lado A estaba Gracias a la Vida, de Violeta Parra, y en el lado B Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Gracias a la Vida ya lo escuchamos en la primera parte de nuestro homenaje. Te Recuerdo, Amanda, no lo tenemos previsto, pero en cualquier momento lo vamos a escuchar. Desde ya les digo que es imposible acompañar este homenaje con todas las canciones lindas y que nos gustan de Mercedes Sosa, porque son centenares las que tendríamos que pasar. En 1971, en coincidencia con el gobierno de Salvador Allende en Chile, grabó uno de sus álbumes más destacados, Homenaje a Violeta Parra, en tributo a la cantautora chilena, donde vuelve a incluir Gracias a la Vida y otros temas como Volver a los 17 y La Carta con los Quilapayún, alcanzando un notable éxito en toda América Latina. En enero de 1973 realizó su primera actuación en España durante la dictadura franquista, en un recital realizado en el Palacio de los Deportes de Barcelona, del que el gobierno prohibió que se realizara publicidad. Pese a ello, el lugar se colmó y la gente corrió sus canciones hasta el punto de conmoverla y hacerla llorar de emoción. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile y Mercedes Sosa juró no volver a cantar en ese país mientras la dictadura permaneciera en el poder. Ese año grabó el álbum Traigo un pueblo en mi voz, con temas como Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, Triunfo agrario, de César Isela y Armando Tejada Gómez, Si un hijo quieren de mí, y dos poemas musicalizados del poeta peruano César Vallejo. Vamos a escuchar de ese disco Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, azúcar de las uvas, nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. ¡Campesino! ¡Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos! ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré! Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. En 1974, la cantante de protesta estadounidense Joan Baez visitó la Argentina y en su recital cantó a dúo con Mercedes Sosa Gracias a la vida. Ese año la Baez había publicado un álbum en español titulado precisamente Gracias a la vida, canción que conoció por la versión de Mercedes de 1971 y que popularizó entre el público de habla inglesa. Simpatizante del peronismo en su juventud, luego apoyó las causas de la izquierda política a lo largo de su vida, afiliándose en los 60 al Partido Comunista. Tras el golpe de Estado de 1976, fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue cacheada y detenida, y el propio público asistente fue arrestado. Se exilió en 1979, primero en París y luego en Madrid. Durante la dictadura militar y mientras se encontraba censurada, lanzó varios álbumes. Destacándose, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui en 1977, uno de sus discos más logrados, y Serenata para la Tierra de Uno en 1979, tomando como mensaje la canción del mismo título de María Elena Walsh. También en 1977, Mercedes grabó un simple con dos canciones de Milton Nascimento, Cío da Terra, y con Chico Buarque y San Vicente, con Fernando Brandt. Inició así la costumbre de incluir canciones brasileñas, una costumbre poco habitual en la música hispanoamericana de ese entonces. Algunas de ellas se convertirían en clásicos de su cancionero, como María María, también de Nascimento y Brandt, que estrenaría al volver a la Argentina en 1982. Vamos a escuchar ahora, en relación a esta internacionalización de Mercedes Sosa, primero en homenaje a don Atahualpa Yupanqui, que fue quien la recopiló, Duerme Negrito, luego de Rodríguez, del cubano Rodríguez, con la participación de Milton Nascimento, vamos a escuchar Sueño de Serpientes, y para finalizar este trío de canciones de vinculación latinoamericana, María María. Empezamos entonces con Duerme Negrito. Escuchábamos Duerme Negrito, recopilación de Atahualpa Yupanqui interpretado por Mercedes Sosa. Recién no me salía el nombre de Silvio Rodríguez, decía Rodríguez, de Cuba. Bueno, cuando uno transmite tiene estos problemas, que está pensando en los textos que tiene que desarrollar y de golpe le falta un nombre. Bueno, ahora sí, de Silvio Rodríguez vamos a escuchar Sueño con Serpientes. Canta Mercedes Sosa con Milton Nascimento. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Con mucho más infierno en digestión. trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi piel. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi piel. Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez, interpretada por Mercedes Sosa y Milton Nascimento. De este mismo intérprete, pero ahora como autor, vamos a escuchar a Mercedes Sosa en María María. Una mujer María María, de Milton Nascimento, por Mercedes Sosa. Qué distancia musical enorme si comparamos aquella interpretación de La Zafrera con la que empezamos nuestro homenaje, cuando ella comenzó allá en el año 62 con esta explosión de música de ritmo brasileño, pero que no le falta una gotita de su estilo en la interpretación. Excelente, Mercedes Sosa. En 1981 grabó en Francia el álbum ¿A quién doy? El álbum incluyó canciones llenas de tristeza por el exilio, que permanecerían luego en su repertorio habitual, como La Flor Azul de Mario Arnedo Gallo y Cuando me acuerdo de mi país del chileno Patricio Mans, y incluyó por primera vez un tango, Los Mareados, de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo. Es el primer tango grabado por Mercedes Sosa. Luego veremos si podemos darnos el tiempo de escuchar un tango. El exilio fue muy doloroso para Mercedes Sosa. Su segundo esposo, Pocho Masitelli, había muerto el año anterior, en 1978, y ella ha contado que en ese momento llegó a pensar en suicidarse. Regresó a la Argentina en 1982 y realizó una serie de famosos recitales, pero debió volverse a exiliar cuando se enteró que uno de los genocidas, el almirante Carlos Alberto Lacalle, preguntó, ¿quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país? Recién podía volver a radicarse en la Argentina en 1984, una vez que la democracia fuera recuperada. En el 83 participó junto a otros destacados músicos latinoamericanos en el histórico concierto por la paz en Centroamérica, en solidaridad con el gobierno sandinista de Nicaragua, amenazado en ese momento por las acciones de los contras sostenidos desde los Estados Unidos. El recital fue registrado en un álbum titulado Abril en Nicaragua, que Mercedes Sosa cierra con Solo le pido a Dios, de León Gieco, y Cuando tenga la tierra, que ya lo escuchamos, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli. Vamos a escuchar ahora dos canciones de Mercedes Sosa. Una de ellas es Solo le pido a Dios, justamente, pero la vamos a escuchar en segundo lugar, porque antes tengo aquí registrada una canción a dúo con Teresa Parodi, que es muy bella y muy fuerte, Pedro Canoero. Vamos a escucharla. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua. Pedro Canoero, de Teresa Parodi, interpretado a dúo por Mercedes Sosa y la propia Teresa Parodi. Ahora sí vamos a escuchar esta canción de León Gieco, que también rompió todas las fronteras del mundo, esta canción con la cual recién dijimos que cerró el Festival Solidario con Nicaragua en ese importante Festival por la Paz en Centroamérica. Bueno, vamos con Mercedes Sosa y de León Gieco, Solo le pido a Dios. Eso pesa Dios, que adorno me es indiferente, que amor no me encuentre un día solitario, sin perfeito que eu queria. Eu só peço a Deus. Gracias. imponente esta interpretación de Mercedes Sosa en Río de Janeiro de Solo le pido a Dios de León Gieco, acompañada por todo un coro de amigos brasileños, latinoamericanos que la acompañan. Excelente, excelente. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de esta segunda parte del homenaje a Mercedes Sosa y vamos a despedirla con una bien clásica, bien de Mercedes Sosa. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo, un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Con esta interpretación de Mercedes Sosa damos por finalizada la segunda parte de este homenaje musical que estamos realizando a esta excelente representante de nuestro país. Esta última canción, Como un pájaro libre, es un preanuncio de su producción a su regreso a Argentina ya instalada la democracia. De modo que el próximo sábado a las 19 horas vamos a emitir la parte 3 y parte final del homenaje a Mercedes Sosa. Y luego, más adelante, es posible que hagamos un programa especial con una de las últimas obras de esta intérprete, que es el disco Cantora, que está compuesto de dos partes, Cantora 1 y Cantora 2, incluye 34 canciones. Es una síntesis de toda su producción, fundamentalmente en relación con Latinoamérica. Pero es imposible abarcar esa obra en este tipo de programa homenaje, donde hemos querido hablar de toda su historia. De modo que quizás toquemos algún tema de Cantora, pero vamos a dejar esa obra para hacer un programa especial ya más entrado el otoño o el invierno, y un día nos dedicamos a escuchar por lo menos una hora de Mercedes Sosa con la obra Cantora. Bueno, ha terminado este homenaje. El sitio EFM continúa con su programación habitual.